Todo vicio comienza con una elección. Vaya, miren quién volvió. ¿Querés probar otro día perfecto? Tengo ciertas habilidades para ser persuasivo con las personas y tiendo a ver cosas que los demás no. Un lujo mundano mientras todo se incendia. Otro día perfecto. Este viernes a las 10 p.m. ¡Qué enormes pelotas, de verdad! Otro día perfecto. Desde las 10 p.m. hasta que den las 12. ¿Cómo te llamas? Lucifer. Un viaje al abismo generalizado. ¿Como el diablo? ¡Exacto! Otro día perfecto. En vivo por FM en Tránsito 93.9. Te sugiero que hagas lo que te digo y regreses al infierno ahora. Porque alguien... Tú eres el diablo. Tenía que hacerlo. Sí, es verdad. Salud, buenas noches. Estamos arrancando el segundo programa del año de Otro Día Perfecto. ¿Qué diablos es esto? Hacemos radio hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. En duplex con FM Triac 106.9 en Tras la Sierra, Córdoba. ¡Lo fastidiaste todo! ¡Lo fastidiaste todo! ¡Eres un estúpido! Tampoco fue para tanto. Dejamos la vara un poco baja el viernes pasado. Hoy estamos hasta las 12 de la noche poniendo un poquitito de rock y algunas otras minucias por ahí sueltas. Señor, quiero decirle que ambos somos, a un nivel personal, sus admiradores. Una canción tan oscura como la noche. Arrancamos con The Cure en vivo. Oh no, ahora sí estamos fritos. Come into fire if it takes me all night. lo que yo te dije exactamente. Repíteme palabra por palabra. Las palabras tienen significado. Me dijiste, Bertrand, confío en ti, aunque... ¿Como un amigo? Como un amigo. Como un amigo. Confío en ti como un amigo, aunque no debería. Porque te conozco y sé que eres una basura. La oveja negra de la familia. Bien, ¿y lo que dije después? Palabra por palabra. ¿Después? Dijiste que si tomaba un solo gramo... Aunque fuera un solo gramo. Me mataría sin pensarlo. Ya ven, si lo recuerdas. Espera, discúlpame. Se lo pedí a Aurelio, no lo tomé. ¿Sí? Por favor, créeme, te lo juro. ¡No me mates, Aurelio! Ahora puedo escuchar mejor. Otro día perfecto. Arrancamos con The Cure. Desde Live in Hyde Park de 2018. A Night Like This. Una canción que estaba en aquel renombrado disco llamado The Head on the Door. Creo que fue el primero o el segundo que se editó en la Argentina allá por mediados de los 80, más o menos. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Deben saber que son exactamente las 10 y 11 minutos. Tengo sentado a mi derecha al inefable. ¿Está bien inefable? Sí, no sé. Al inefable. ¿Qué será? Mateo Crespo. No sé, pero me encanta cómo suena. Salud, que no tiene salud. Fable. No tengo salud, fable. Salud, salud. Ahí está. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar acá nuevamente. Hoy los voy a deleitar con dos documentales. Uno ¿Dos? Llamado The Summer of Soul. El verano del soul, que según reza ahí la publicidad, vendría a ser como el Woodstock negro, este festival realizado a finales de los 60 en Estados Unidos, con una grilla realmente envidiable que vamos a repasar y vamos a charlar y contar algunas historias detrás de este documental y de ese tan particular momento histórico donde se realizaba. Y después nos vamos a meter con los Tonra, los ratones paranoicos. Con el convertido. Con el convertido, a Diosito, a Jesus. Encontró al Señor. Sí, pero antes... La búsqueda fue intensa. Se metió rock and roll por todos lados. Pasaron cosas. Y el registro de la carrera de los ratones paranoicos está en este documental llamado Rock and Roll Cowboys. Un documental crudo, lindo, me gusta, rockero, que suda por las paredes. Buen material de archivo y así, como los documentales que nos gustan, sinceros, al grano y en tu cara. Sentado a mi izquierda, como habitualmente, Facundo Acuña, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bueno, un poco lo mencionábamos la semana pasada, hay un proyecto en danza que comenzó a discutirse en el Senado de la Nación, que tiene que ver con un proyecto de ley, que es a la gente, al personaje o a la empresa que haya fugado dólares y que esos dólares sean detectados, que no hayan sido declarados, por supuesto, que hayan sido fugados de manera ilegal, cobrarle un suculento porcentaje para que todo eso vaya directamente a pagar la deuda al Fondo Monetario. Así que de eso vamos a hablar un poco en el día de hoy. Tengo la sensación incomprobable, por cierto, que el pelado Larreta no necesita otra cosa para asumir la presidencia que cruzarse de brazos, prender un cigarro y mirar todo esto que pasa, ¿no? Y que llegue el momento. Que llegue el momento. Sí, hay que ver cómo llegamos a ese momento también. Tampoco creo que Morís se la deje tan fácil, ¿eh? ¿No, vos decís? No, le va a dar pelea, por lo menos lo va a hacer asustar. Y hay que ver cómo resulta todo eso. Hoy vamos a estar picoteando el nuevo disco de Jack White, que se llama Fear of the Down. Un tipo que desde mi óptica hace todo bien, siempre, en todos los proyectos. Increíble. En los que va adelante. Vamos a estar picoteando algunas canciones de ese disco después, Breve y al Hueso. Una sección que tiene que ver con desarrollar y contarte de qué artista se trata en muy poquitos minutos. Tal es el caso de The White Buffalo, un tipo que saltó a la fama, entre comillas, con una canción llamada Come Join the Murder, en la banda de sonido de... Y me olvidé cómo. No te puedo creer. ¿Vas a lagunear acá ahora? Sí, estoy laguneando. Bueno, hacete una linda laguna. Ah, Sons of Anarchy, así se llamaba la serie. Ah, serie, no película. Sí, exactamente. Los motoqueros. Claro, y allí el tipo metió una canción muy piola y me dio pie para indagar un poco más acerca de quién es, de qué se trata, qué es lo que hace. White Buffalo. The White Buffalo se llama, es el nombre artístico. El tipo tiene un nombre que ya te voy a contar cuál es. Pero es bastante interesante el desarrollo de su carrera, así que vamos a estar contándotelo en apretada síntesis de aquí hasta las 12 de la noche. Vamos a tener visitas tonight. Sí, cuentan que va a estar visitándonos un gran amigo nuestro, Martín Méndez, guitarrista de Caballeros de la Quema, que estuvo celebrando, creo yo que de algún modo ellos celebraron también, hace 15 días, ¿fue hace 15 sí, días? Sí, dos semanas. Dos semanas van a ser mañana, el regreso de la banda a tocar en el oeste después de muchos, muchos años. Vamos a estar charlando especialmente con él algunas cosas, algunas sensaciones, cómo lo vivieron, qué pasó, cómo estuvo, todo lo que nos pueda contar. Ahora que un poquitito bajó la espuma, dio la impresión de que todo el mundo quedó contento, el público, la organización y la banda misma también. Sí, la verdad que fue una noche hermosa. Quería contarles que el responsable de la producción de este programa, que algunos viernes va a fantasmear, es Bruno Dulbeco. Y en la puesta en el aire, como siempre, está Sergio Oscar Freites. Mirá lo que te traje. Se llama Alice in Chains. Este es el primer disco que hicieron tras la muerte de Lynne Staley, que se llama Back Gives the Way to Blue, de 2009. Quédate en ODP, son las 10 y cuarto de la noche recién. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Alice in Chains. Esta se llama Check My Brain. So I found myself in the sun. Somebody En Argentina, el bloque de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para aquellos argentinos que tengan bienes sin declarar en el exterior realicen un aporte especial para pagar la deuda externa que contrajo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional durante su gestión. Es un fondo que se va a constituir en caso de que se apruebe el proyecto de ley para cancelar la totalidad de la deuda externa con el Fondo Monetario, con lo cual apunta a recaudar un volumen de dólares muy importante. Para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional la paguen quienes tienen fondos no declarados en el exterior de la República Argentina. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. El 29 de agosto de 2019, ese día hubo una serie de reuniones, casi te diría frenéticas, presidente Mauricio Macri en Casa Rosada, con un grupo de empresarios de varios rubros. ¿Reuniones que estaban relacionadas con qué? Ese 29 era el día, era jueves, y era previo al 30. El 30, varios de los que estuvieron en esas reuniones salieron a comprar dólares. No es un debate menor, si los que han fugado dinero, los que han evitado pagar impuestos en Argentina, haciendo plata y riqueza en Argentina, no tienen que asumir un mayor compromiso con el pago de la deuda externa, sino pareciera que el pueblo se tiene que hacer cargo. Claro, la deuda externa fue para financiar la fuga de estos empresarios que se reunieron con Mauricio Macri, entre otros, claro. ¿Por qué este proyecto de ley apunta a la fuga de capitales y a los fondos que no fueron declarados? Bueno, porque ha sido el principal mecanismo por medio del cual se fueron los dólares que ingresaron en el marco del programa con el Fondo Monetario. La plata del FMI no solo fue para financiar la campaña de Macri, sino también para fugarla. La deuda externa fue para la fuga. Otro día perfecto. Comenzó el tratamiento esta semana en el Senado de la Nación en lo que tiene que ver con este proyecto presentado por el oficialismo, por el Frente de Todos, para que las fortunas que se hayan radicado en el exterior sin declarar, y eso me parece, digamos, que hay que subrayar, sin declarar, o sea, que hayan cometido un delito, sirvan una porción de ellas para recaudar fondos fresco, guita, viva, así un taca-taca, para pagarle directamente al Fondo Monetario Internacional. Y la primera cuestión que me parece que hay que tratar de blanquear en esta situación es muchas veces una manipulación que hay sobre esta cuestión, porque a veces se dice, no, bueno, pero no todo el dinero que se va al exterior es fuga. No, no, claro. Vos podés tener radicados en el exterior la plata que vos quieras, siempre y cuando lo tengas declarado. Cuando se habla de fuga de capitales, en realidad lo que se está hablando y en lo que se está haciendo hincapié tiene que ver con dinero que ha sido llevado al exterior y no ha sido declarado para no tributar en el país. Eso es lo que se quiere grabar y por esa razón es que se está discutiendo este proyecto en el Senado de la Nación, que se da en un marco en el cual mediante algunas revelaciones periodísticas se conoció en estos últimos días que una serie de empresarios, antes de que Mauricio Macri imponga el cepo al dólar sobre el final de su mandato, se reunió con unos empresarios e inmediatamente, unas horas después, comenzaron a trasladar todo el dinero que tenían aquí en Argentina a dólares para después llevarlos al exterior. Digo, llamativo, por cierto, esta cuestión que tiene que ver con haberse reunido con algunos integrantes del gabinete, porque no fue solamente el presidente, sino también con algunos ministros, y después trasladado esas fortunas en dólares y después habérselas llevado al exterior. Por eso es que también dentro del oficialismo, en este caso del oficialismo por ahí más representado en el kirchnerismo, es que trataron de buscar alguna alternativa para encontrar algún fondo, digámosle, genuino, para tratar de recaudar el dinero que sirva para pagarle al Fondo Monetario. Y algunas cuestiones por ahí también para señalar que al menos están en el proyecto de ley, que tiene que ver con qué, con que si se detectan estos fondos, no hace falta esperar el cronograma que se ha firmado y que se ha sido aprobado por el Congreso de la Nación, sino que si es que se detectan los fondos suficientes para cancelar la deuda con el Fondo Monetario, efectivamente esto se puede llevar adelante, se le pone toda la guita al fondo y se cancela directamente lo que ha sido el préstamo que llegó en época de Mauricio Macri. Y vos decís que pasa por diputados, porque por senadores tal vez sea un poco más sencillo. Me parece que todavía falta como alguna mirada que yo hasta este momento no escuché, que es qué es lo que hace o la postura que tiene el Frente Renovador sobre esto. Está clara, digamos, me parece la postura que en este caso tiene el kirchnerismo, ¿no? No escuché a Sergio Massa hablar al respecto. Esa es como puede llegar a ser la duda. Habrá que ver, en definitiva, qué posibilidades tiene de lobby en contra de la ley también Juntos por el Cambio, que inmediatamente salió a decir esto no se puede, esto no se debe hacer. Bueno, como que inclusive los escuché decir que era como un blanqueo encubierto. Bueno, de algún modo, en definitiva, es... Tuviste unos blanqueos durante el gobierno de Cristina Fernández, tuviste blanqueos durante el gobierno de Mauricio Macri. Si aún después de todas esas posibilidades decidiste dejar la guita en el exterior y no declararla, bueno, me parece que en definitiva un blanqueo compulsivo, si sirve para pagarle al fondo, no está nada mal. Ahora suena Divididos. Uy, se fue de este mundo personaje histórico en la vida de Divididos y del rock argentino de los últimos años. Killing, legendario manager de Divididos, se fue de este mundo. Salud para él, salud a su familia. Divididos haciendo la canción de Papos Blues que se llama Sucio y Desprolijo. Todas las mañanas son iguales, lindas no especiales. Siguen reprochándome morales. Todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. No cambia nada pensar un poco sucio. quería hacer esto, John. Si siguieras retirado, lo hubiera respetado. No lo niegues. Lo estás pensando, ¿verdad? Contando las salidas, los guardias. ¿Podrías atacarme a tiempo? Me pregunto cómo lo harías. ¿La pluma de esa mujer? ¿Su bastón? Tal vez sus lentes. Mis manos. ¡Qué excitante! Solo que no puedes hacerlo. Otro día perfecto. Incombustible y creativo hasta la exasperación, hoy 8 de abril se edita un nuevo disco solista de Jack White. Decidimos picar algunas canciones en ODP. Seguramente equivocada, que cada vez que el tipo saca un disco parece que está improvisando. Para este año ha planeado la edición de dos discos. El primero de ellos es Fear of the Dawn, que aparece justamente hoy, 8 de abril. Es su primer material solista en 4 años. Un puñado de temas bastante más pesados que en el disco anterior, que se llamaba Boarding House Ranch, que era de 2018, hace casi 4 años. Esta noche en Otro Día Perfecto estamos picoteando algunas canciones del disco nuevo de Jack White. Créase o no, todo lo que se escucha en este disco lo graba él solo. Esta es The White Raven. Alguien podría decir que Fear of the Dawn es un disco entretenido, aunque no necesariamente se deba considerar eso como un elogio. El tipo grabó 12 nuevas canciones con momentos realmente logrados, con intenciones de desarrollar buen material, pero es de imaginar que las que más resaltan son las más guitarreras, las que le salen de adentro, las que no tiene tan pensadas. Talking Me Back es la primera, fue el primer single. Esta se llama The White Raven, That's Why Then, que es la que empieza a sonar, es la que está sonando y es la que más me gusta casi. Do you know where to go when you're walking around at midnight? You can look high and low, but you won't find yourself without a flashlight. De todas maneras, nobleza obliga, no hay muchos músicos en lo que va del siglo que hayan logrado participar de tantos proyectos y ser tan influyentes y reconocidos como Jack White, tanto con The White Stripes como con The Raconteurs, y con Dead Weather, además de su carrera solista. Todos los proyectos en los que Jack participa te llevan a meterte de cabeza en una especie de experimento auditivo del cual indudablemente salís diferente. La energía enfermiza del tipo está por todos lados, aunque por momentos da la impresión de que se esfuerza por controlarla. En definitiva, un disco interesante para seguir intentando sacarle la ficha a uno de los músicos de rock más interesantes que andan dando vueltas por ahí. Desde Fear of the Dawn, el nuevo disco solista de Jack White, nos quedamos con esta que se llama Morning, Noon and Night. Quédate en ODP. En un ratito estamos charlando con Martín Méndez de Caballeros de la Quema, ¿eh? Muchas cosas para charlar. Nobody can tell me what I need to do. Ain't got room for no distractions, only time for you. I wanna just find a little more time for me and you. Don't have time for martyrs, don't have time for ghosts. No time for manipulations. What I want the most is more time for me and time for you. Is there any way I can sway you to stay for a minute or two? Yeah, that's what I wanna do. Morning, noon, and night. Morning, noon, and night. Morning, noon, and night. Alright, alright. They used to tell me stories. They used to tell me rhymes. Time, a little more time to do what I need to do. All the time I can find, it's a constant in time with you. Yeah. I might lie and tell you we should take our time, but you have to understand that it's in short supply. It's a crime, but what can you do? It's a crime in my mind, stealing time just for me and you. Yeah, that's what I'm gonna do. Morning, noon, and night. Morning, noon, and night. Morning, noon, and night. Alright, alright. My time. I thought I would live forever, rolling down the line, and that was fine for me, but not for you. Anyway, I can swear you to stay for a minute or two. We'll be right back. dónde vamos? ¿Por qué lo seguimos? Este tipo es un depravado mental. Primero habla y no se le entiende nada. Después nos quiere drogar. ¿Y ahora? ¿Ahora qué vamos, Mancilla? ¿Que nos rompan el culo? Otro día perfecto. Fue parte del gran regreso después de tantos años, el show de Provincia Emergente, que ya perdí la cuenta. ¿Cuándo fue? Martín Méndez con nosotros, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Contento de estar acá de nuevo. Contentos de tenerte. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuántos años pasaron ya de esto? ¿Qué fue? En el 17. Parece que fue hace poco y fue hace 5 años ya. ¿Eh? Ah, éramos muy jóvenes en aquel entonces. Recién hablábamos fuera de aire acerca de... lo sencillo que resultó, no vamos a spoilear, ¿no? Pero de lo sencillo que resultó la puesta en marcha ahora, para esta primera ocasión, seguramente no resultó tan sencillo volver a poner toda la maquinaria en marcha, tocar los temas. No, los primeros ensayos, una timidez. Había temas, yo no recordaba haberlos grabado directamente. Sobre todo los del último disco. Los de Pulanos. Claro, casi no los tocábamos en vivo, muchos de ellos, o muy poquito, entonces no los tenés. ¿Pero tuvo poca vida activa la banda entre la edición de Fulanos y el final, aquel? Y salió en el 2000 y duramos hasta fin del 2001. Pero en los shows, salvo la presentación del disco, en los shows haces, no tocabas todo ese tema, tocabas dos, tres temas. Claro. Así que había algunos temas que intentamos rescatar que no solamente a mí, nos pasaba a todos los compañeros que... no tenías ni idea. Y de ahí a que suenen y todo eso. El motivo de haberlo invitado a Martín, igual me parece que ya es un clásico de todos los años. Una vez por año, por lo menos nos va a venir a visitar. Es el show increíble para un montón de gente, entre los que me incluyo, que fue hace 15 días en el Polideportivo Urquigrana. La excusa fueron el 24 de marzo, una 46 años del 24 de marzo. Conmemoración del 24 de marzo. Y me venía a colación aquel show de hace muchos años para las jóvenes promesas del rock, les cuento, que se hizo en Ferro. El recital de las Madres fue en Ferro, ¿no? En la cancha de Ferro. Y bueno, creo que fue 96, 97. 96, me parece. 96. Fue un evento, digamos, así, mucho más, anda mal la perilla de la luz, Martín, no te preocupes, la radio no se ve. Un evento multitudinario donde tocaron los artistas más importantes, casi todos los de aquel momento, y qué paradójico que tantos años después vuelvan al barrio con esa excusa, ¿no?, del 24. Y en aquel momento... nosotros, como bien decís, como con otras muchas bandas, La Renga, Dividido, Los Piojos, etcétera, etcétera, también tuvimos un 24 de marzo con León Gico en la cancha de y Molotov, en la cancha de Rosario Central, con las Madres, todo eso. Nosotros siempre prestamos la banda en aquel entonces para que funcione como correa de transmisión entre lo que estas señoras estaban queriendo decir y no podían, porque eran muy maltratadas, marginadas, y poco escuchadas en aquel entonces, y la gente que nos seguía, y parecía una misión imposible y se consiguió, porque esa lucha no tuvo un final feliz, porque no puede ser feliz, pero sí que Argentina se convirtió en un ejemplo en el mundo de juzgar genocidios y ese tipo de cosas. Y ahora, aunque parezca que no, que ya está, ya la batalla cultural, si se quiere, de los derechos humanos está ganada, no es tan así, porque hay negacionistas en el Congreso y en muchos otros lugares y en los medios, y las madres en algún momento no van, y las abuelas, desgraciadamente, por una cuestión biológica, no van a estar más. Entonces, el mensaje tiene que seguir reafirmándose, y creo que para los músicos, poner tu música y tu credibilidad en este tipo de causas, pues, solamente aumenta el privilegio de nuestro trabajo, digamos, le da más sentido. Sí, hay en algunos escenarios virtuales, como Twitter y otras cuestiones más, con la complejidad que conlleva eso, Ahí siempre me interesa participar de algunos debates que duran poco tiempo, porque en realidad siempre hay uno que se va a la mierda y termina todo mal. Exactamente. En el que de algún modo se preguntan o cuestionan al artista que se compromete con una causa. Digo, más allá de la causa. En este caso está claro de qué estamos hablando, pero algunos consideran que los artistas son ángeles. Son ángeles que no son ídolos con pie de barro, que no pueden tener contradicciones, que no pueden tener compromisos políticos, que no pueden como expresar su ideología a través del arte, que en muchos casos condiciona al que escucha. ¿Te acordás que muchas veces a nuestros invitados, a nuestros amigos que vienen, les preguntamos, y el que está de los dos lados del mostrador, Martín, como artista y como oyente, si la ideología o la militancia política, cualquiera sea, del músico que vos tenés enfrente y escuchás, condiciona tu escucha o no? ¿Vos a fulano o a mengano lo escuchás diferente porque es de... o milita por las madres como ustedes, o por lo que fuere? ¿Se entiende la pregunta que hago? Sí, qué sé yo, hay o sea, que hace alguien que diga, me encantan los caballeros, pero con las madres, por ejemplo. Y sí, y estuvimos, a ver, con las madres. En la tapa de nuestro primer disco es una foto de gente juntando basura en un basural en José León Suárez, en la década del 90, en el menemismo. Y muchas de nuestras letras siempre mencionaron ese tipo de cosas, de forma artística, si se quiere. Pero no es denuncia, pero eso está presente. Entonces, no es que en un momento de tu carrera te desligás de eso. Es un proceso que... Lo de las madres es consecuencia de una... si se quiere, una en mi visión, de un genocidio que hubo acá, pero fue por algo, fue para aplicar un plan económico, que es lo de la foto de nuestro disco, es la pobreza planificada de millones de personas. Esa batalla no está ganada, ni mucho menos. De hecho, casi que la estamos perdiendo. De hecho, nuestros hijos y nietos están endeudados por décadas. Eso es que la perdimos, o que la estamos perdiendo. Entonces... a mí me parece que hay una distinción muy fina entre de repente bardear desde el escenario y por ahí ofenderse la mitad de la audiencia por sus creencias. Por eso no lo haría, no. Pero en cuestiones como estas no acepto el discutir ni perder tiempo discutiendo con un negacionista, por ejemplo. Pero lo que te preguntaba más específicamente es, a vos como del otro lado, como oyente, te condicionas y decís, epa. Hay matices. Me encanta este pibe como lo que hace, pero... No, hay matices. Porque, qué sé yo, la verdad, Charlie Parker, no sé si era peronista, macrista o qué. Le pongo el disco y lo escucho. Piazzolla mismo. Borges, un viejo gorila. Bueno, pero tuvimos juntos una banda llamada La Lef. Me cabe Borges de toda la vida, sí, claro. Sí, yo estuve en un ensayo en Aedo, en un local del Partido Socialista. Exactamente. ¿No era que de Micus? ¿Era el local? No sé quién fue el contacto. Ya estamos hablando de gente que muchos no conocen. Es probable. Iván Noble en batería. Sí, sí, claro. Rocardo Hugo Durán en bajo, Méndez en guitarra y un cantante con sobre todo negro que no sé qué será de él. Alejandro algo. Alejandro. Y Daniel Cortés. Daniel Cortés, de Daniel me acuerdo. Sí. Bueno, en definitiva, no ¿te afecta o no te afecta? Por eso, como oyente. Casos como este, yo no sé Piazzolla, a quién, si hablaba a favor de la oligarquía terrateniente. No sé, hay cosas que no me afectan como esta. Mozart, no sé qué pensaba de los derechos humanos. La más fácil, la que te tiran es, ¿cambió tu percepción de Michael Jackson cuando te enteraste que... Y, viste... Plim, plim, plim, plim. Sí, pero ya había muchas cosas del chabón que te hacen ruido. ¿Las querés ver o...? Lo que los medios, mientras no quieren que te enteren, no te enterás. Pero yendo al núcleo de tu pregunta, te dije casos medios del absurdo que no sé qué piensan, me interesa, me gusta cómo tocas la guitarra, ponele. Hay colegas que por ahí me influenciaron en un momento cuando era chico, primer disco de B8, se inventó el heavy metal acá en la Argentina, no existía, hemos recorrido la ciudad de noche para ver a B8. Sí, muchas veces. Muchas veces, sí. Claro, pero yo ahora lo escucho hablar a Iorio y digo, pero yo no, cuál estaba yo, en cuál estaba el chabón, no estoy de acuerdo para nada. Y más allá de su música y sus canciones, sus opiniones, su no, sí me condiciona, digamos, no me da ganas de escuchar su música después de escuchar su discurso. En ese caso particular. Y después, qué sé yo, tampoco lo juzgo a los artistas por dónde se posicionan. Salvo el que, no sé, que queda como muy, muy en offside, como Brandoni, ponele, o tipos así que. Pero lo mismo, es una película de Brandoni y está todo bien, qué sé yo. Ahí lo tenés actuando, al pelotudo. Claro, hizo cosas maravillosas, qué sé yo. Por otro lado, también, por cada uno. O cada una, como mencionaba Ricky, decían que decía, oh, bueno, con las madres, ¿por qué tienen que cantar sobre eso? También me pasó de cruzarme con mucha gente que el mismísimo 26 de marzo pasado o días posteriores decían, bueno, ahora entendí por qué estaban los caballeros ese día. O sea, porque no entendía muy bien yo por qué los caballeros un 24 claro. de marzo, qué tienen que ver. ¿Qué tienen que ver? Claro. Y más allá del link derecho capaz que puede haber entre Avanti, Morocha y Cristina, que muchos lo asocian directamente, no sé si ustedes eso lo tienen incorporado o qué. Por ejemplo, nosotros tocamos varias veces también para la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial. Muchas veces nos han convocado a nosotros y fuimos montones de veces. Una vez tocamos para las madres en Plaza de Mayo, se largó a llover, nuestro flete, no sé qué pasó, y quedamos abajo del escenario 4 horas mojándonos con los equipos. Bueno, y habíamos ido a tocar gratis, y se olvidaron de nosotros y nos quedamos con los equipos literalmente bajo un escenario que eran tablitas, mojándonos durante muchas horas. Eso la gente no tiene por qué saber. Bueno, ahora que lo estoy diciendo, que escucha este programa lo sabe. Pero digo, hemos hecho montones de movidas. Hasta el anteaño fue. Cuando se desclasificaron muchos archivos de la ex CIDE, nos espiaron. Lo vi publicado en un medio. O sea, nos infiltraron gente, no sé, a todas las bandas que participaban en esas movidas, nos enteramos ahora que nos espiaron. ¿Vos decís que en Caballeros de la Quema hay un espía? Espero que ya no, capaz que. Oh, sí, me hace alguno de los colegas. Se quedó, le gustó y se quedó. Lo mandaron a espiarnos y se quedó, no creo. No, pero lo leí. No solamente a nosotros, a bandas que participaban, tipo Las Manos de Filipe, Un Cuartito. Bandas que hemos compartido escenarios por esas causas. Sí, no tiene que ver específicamente con el sonido, las cosas que dicen. El viernes pasado charlábamos con Memo, el bajista de Capanga, y surgió el que algunos fundamentalistas de la militancia del 2 de abril cuestionaban el hecho de que una banda como Capanga, entre comillas, divertida, por llamarlo de algún modo, aunque los pibes son muy comprometidos, ciertamente, que no daban crédito como el municipio de Morón para un 2 de abril. ¿Te acuerdas que lo hablábamos? Como hacía tocar a una banda como Capanga. Bueno, y Memo nos explicó de la relación que tiene el Mono con los excombatientes de hace un montón de años, que no tiene que ver específicamente con lo que vos decís, sino con el grado de compromiso que tenés con la causa a la que te estás subiendo, ¿no? Mira, nosotros cuando pensamos el show del 26, más allá de que se prestaba para hacer el tema Madres, sí, era, para la ocasión. Era de cajón, ¿no? Era de cajón, no hacerlo no tenía sentido. Además, hicimos un streaming el año pasado y lo tocábamos. O sea, es un tema que solemos tocar. Más allá de eso, nosotros nos planteamos, bueno, y los temas, no sé, Rómulo Remo, Fiesteros, Arriba, da para hacerlo. Sí, no es una fiesta donde vamos a tocar, es una conmemoración. Pero si vos escuchaste a dirigentes y a las madres, y sobre todo a las abuelas, Estela de Carlotto, más de una vez, todo el tiempo está diciendo, lo que hacemos, lo hacemos con alegría. O sea, si estamos convocando a la juventud, no es para, en este momento, para deprimirnos, y sobre todo 2 años después. Tenés que hacer una. Voy a lo de Capanga. Vos tenés que hacer tu show. No es una fiesta, es una conmemoración. Claro. En ese sentido, le da seriedad al marco, pero vos tenés que darle alegría a la gente. ¿O qué le vas a hacer a Capanga que toque temas tristes? No tiene sentido. Bueno, es un poco lo que nos explicaba Memo de otro modo, acerca de la relación que ellos tienen de hace muchos años con los excombatientes. El respeto va por otro lado, claro. Claro, absolutamente. Y tal vez pecando de internismo, pero en las reuniones previas. No reveles cosas que no se puedan revelar. No. Hubo mucha sinergia, la verdad, mucha sinergia entre la banda y la producción y demás. Y hubo reencuentros, onda, mucho dorrego hubo. Muchísimo dorrego. Sí. Muchísimo dorrego entre, por ejemplo, Vivi, la directora de Derechos Humanos, que fue muy gracioso en una de las primeras reuniones. Pero pará, vos sos Martín, yo soy Vivi, fuimos compañeros. Rego, sí, no te recordé, sí, con la barba, sigo. Y hubo eso también terminó de aportar una sinergia general que hubo, que se notó en todos los aspectos de la noche del 26. Nada, eso, era una reflexión más que una pregunta. Y porque hay una... No sé si excede el marco de este programa, pero lo voy a resumir así. Para mí, desde Caballeros, como producto de gente que salió un poco del dorrego, Nuevo Encuentro, si bien no tenemos contactos orgánicos ni nada por el estilo, hay saludos de años de cruzarse por la calle. Mi hija estudió matemáticas particular con la mamá de Martín Sabatella, qué sé yo, también hay cosas de vecinos también. Saludo para Tere, que escucha la radio. Muy bien, grosa. Y y la radio misma, todo, son movimientos de generaciones de gente, culturales, políticos, artísticos, el diario que tenían ustedes, no sé si lo siguen, la revista. La Warning. Son movimientos culturales que las cosas no las hace una persona sola. Por ahí sale un emergente, alguien se hace conocido, pero... y hablo, cuando hablo de la radio, hablo de los primeros momentos, la resistencia, cuando te robaban, te sacaban los equipos. Cuando había que correr. Claro, viste, había que hacer... Ricky, ¿por qué dejaste a los Caballeros de la Quema? Porque te tuviste que ir a hacer las transmisiones de Deportivo Morón y tenías que andar subiendo los sábados a la tarde que ensayábamos para hacer la transmisión. Bueno, todo eso, fue, que en ese momento era resistencia, bueno, ahora ya estamos, somos grandes, y creo que el otro día en ese show se volvió a dar un encuentro de gente por ahí ya grande, en una situación como estas ex compañeras chicas, que la última que la vi tiene 17 años y ahora es la secretaria de Derechos Humanos del municipio, digo. Para mí se volvió a condensar todo una generación, o más de una generación, porque hay chicos como Facu, gente que está trabajando, que es mucho más joven. Que los vieron por primera vez también, hace 15 días. Yo veo eso siempre como un frente de un bloque que sale, que tiene como epicentro acá, el oeste también, que está buenísimo. Hace un ratito charlábamos de los 90, bueno, de Manos Vacías, del primer disco, y esta es una canción de las que más me gusta a mí y creo que representa cabalmente aquellos años. Una canción que no podría ser considerada de las más conocidas de Manos Vacías. Creo yo, por encima está Carlito, Patri, se me ocurren. Pero la letra creo que condensa muchas de las cosas que pasaban y que vivíamos nosotros en los trenes, en los andenes, en Plaza 11 o por donde anduviésemos. Estamos charlando con Martín Méndez, de Caballeros de la Quema. Esta es de Manos Vacías, del primer disco. Una canción divina, que se llama Con el agua en los pies. Escucha, escucha. Caras curtidas, rabia de esperar. 6 de la tarde, estación de Liniers. Basura en las vías, hambre en las bocas. Un día más de pelarse la piel. Pulgados de los trenes como mandriles. La Sexta mojándose bajo el sobaco. Espaldas marcadas por cargar bolsos viejos. Un día más de puchero y garrón. Vivir siempre rascando la olla. Mirándole la cara al dolor.

me acuerdo con qué guitarra, qué equipo. Más detalles. Sí, me acuerdo esas cosas. Esta canción en particular. Este disco, el segundo, fue... Perdón, te agrego. Sí. Que esta canción, hay dos versiones en el disco. Hay una al final, ¿no? Hay una varios minutos después, la última canción, aprovechando el formato CD. Claro. Aparece una versión más lenta y más acústica que la que está en la lista original. En la época en la que ustedes grababan discos, la dinámica de trabajo era diferente. Se trabajaba para un disco. Ahora el artista trabaja para una canción en plataformas. ¿No? Sí, en general, digo. Sí, yo lo que veo... Se hacen discos todavía. Se hacen discos y muchas bandas, a mí me toca como productor eso, por ahí encaran producciones de 4 temas, 6 temas, entonces por cuestiones operativas hacer un solo tema por vez es como es caro y claro, poco eficiente. Mover, ¿no?, toda la maquinaria por un tema. Vas a un estudio, estás 5 horas armando, tomando sonido y media hora grabaste y tenés que ir, no tiene sentido, y te quedan 4 horas más. Entonces, claro, grabás 4 o 5 las que te alcancen o lo que fuera que hayas proyectado. Y después iban sacando de una. Y por ahí después graban otros 4 temas al año y después hacen con todo eso un disco. Siempre se vuelve al disco. Para mí es una pena porque... Bueno, no te lo voy a explicar a vos, que vaciabas tus cajones de pulóveres conmigo para ir a Parque Rivadavia. A Parque Rivadavia, sí, a llevar discos. Habiendo dormido 1 hora y media, arrancamos los domingos a las 8 de la mañana a cambiar. El disco, la sucesión de canciones es una historia. Una cancioncita sola no es una historia, es una cancioncita. Es una cancioncita. Y un disco, para que sea una historia, necesita de lados B, necesita de canciones climáticas como las que escuchamos recién. El hit condensa un montón de cosas, pero deja tantas otras afuera. Una vez hicimos una pequeña sección aquí que tenía que ver con canciones de Caballeros de la Quema, no me voy a acordar ahora, ¿no? Que no importa, no hace falta que las tengas, que no estaban en los discos. Grabaciones de ustedes, oficiales, digo, grabaciones en... De buen modo, que no estaban en los discos. Los covers. Claro, sí, ahora me viene a la mente Hola Frank. Las de la uno de Sandro. Sí, uno de Rosa, Sandro. Rosa. Una de Soda Stereo. Que lo tocábamos el otro día. Exactamente. Sí. Y después había una película animada. Aquí hay una canción de ustedes y una de Noble solista, creo. Sí, Cóndor Crux se llama la película. Está la de Soda Stereo, sí. Cóndor Crux, ahí va. Sí, y la canción de Caballeros para ese disco se llama Voy a hacer tu cruz. Muy bien, ¿eh? Está afilado. Che, y siguiendo un poquito con el internismo, porque como suele suceder, es mío ese volumen. Muchas de las mejores charlas, no sea malo, se dan fuera del aire. Sí. Y no está de más recordar que todo esto que el otro día convocó 30.000 personas, que terminó en discos que vendieron cientos de miles, giras por todo el país, empezó acá a 3 cuadras, literal. Sí, acá en la cortada, en Rosario, la calle Rosario. En tu habitación. Corríamos mi habitación que compartíamos. A la vuelta de la escuela 17. Exactamente, compartíamos con mi hermano menor, 11 años menor, el Chávez. Separábamos las camas, poníamos la batería, la CAF marrón de Iván. Ricky, vos creo que traías un Teisco. Un Teisco. Y yo creo que tenía un Calcel. Que sonaba como el culo. Y yo tenía un Calcel que era un esguince de orejas, como sonaba. Y eso es post, voy a decir una palabra que es fea, pero bueno, vos tenías una banda que tenía el nombre de una enfermedad fulera. Es un signo del zodíaco también, sí. Ah, bien, sí, pero sí. Viste, la gente encara para cualquier lado. Sí, sí, sí, sí, sí, verdad, sí. Verdad. Sí, sí, sí. Sí, y yo bueno, después, antes de hacer eso, yo me fui a tocar me fui del oeste, después de la LEF, y terminé tocando en una banda con un pibe que fue disolvió esa banda que nos llamamos, hicimos un show, llamaba Dos, perdón, en un colegio y en una boat. Una banda que venía de ser New Romantic, que llamaba Badulaques. ¿Badulaques? Sí, Badulaques, del tecladista Hugo Bistolfi. Que después pasó dejó por la Rata banda, Blanca. Disolvió la banda para entrar en Rata Blanca, porque lo convocaron y el pibe, nada, se subió el viejo. Así que yo volví después de esa experiencia de tocar en Villa Soldati. Me iba con la Les Paul a Villa Soldati 2 veces por semana. ¿Mi Les Paul? Tu Les Paul conoce muy bien Villa Soldati. Y bueno, tocaba después un pibe, Sebastián de Aedo, también en esa banda, que después terminó siendo el bajista de Michael. Michael. Chura para arriba, Chura. Okay, ahí va. ¿Quién? No importa. Ah, ok. Pero, ¿en qué momento lo que conoce el público como Caballeros de la Quema termina de tomar forma? Mira, eso que te digo, que estábamos en mi habitación, fue en abril del 89. Está bien, pero después pasamos a la salita de Morón. Alquilamos una casa en Morón. Eran tres socios ahí, si no me acuerdo mal. Noble, vos y Martín Carrovila. Exactamente. Y ahí, bueno, esto, ya te digo, esto que hicimos fue en abril del 89 y en abril del 90 dimos el primer show. O sea, un año después tocamos ahí en Ramos. Yo fui plomo de ese show. Sí, lo echamos. Primer y último perdimos show. Perdimos platillo, no sé qué. Tocaron en Ramos en un se nos distrajo el plomo. Sí. Fue en un pequeño barcito a American Bar. Muy cerquita de la plaza, enfrente. Claro, estuve ahí. Ahí, a metros. Sí, que ahora es un supermercado. ¿Ese es oficialmente el primer concierto de la banda? Abril del, no sé el día, pero es un sábado de abril del 90. Y siguiendo con estas pequeñas percepciones, ¿en qué momento se dieron cuenta de que esto va a funcionar? Si es que hubo un momento, ¿no? Es que... Como decir, no, esta banda va a ser más de lo que nosotros nos imaginamos de largada. Yo me lo imaginé el primer día, pasa que okay. O sea, tenía esa ambición, pasa que la realidad... Se oponía a mis deseos. Claro. No había por qué creer que podía ser así. Yo siempre sentí, y te lo debo haber dicho en aquel momento, que faltaba una música acá. Después de Sumo había quedado un bache de un tipo de encarar el rock así de una forma cosmopolita y media chacarera, ¿viste? Como... ¿Te parecía peyorativo el término rock barrial? ¿O no? ¿O ni? No, me parece que era más... Porque los encajaron dentro de esa etiqueta. Sí, pero me parece que era pereza intelectual de los que usaban ese término. Porque metían a bandas que están buenísimas, pero que por ahí representan eso, no sé, como dos minutos. Pero nosotros, por ahí porque había menciones al barrio en la música, pero no, me parece que no, ninguno... La banda no reflejaba eso que querían decir con rock barrial. Y muchísimo menos rock chabón. Y menos rock chabón. Que un poco sí, qué sé yo, también hacíamos temas, no sé. O sea, siempre lo digo, tocábamos. Hay temas que la introducción son partes de solo de Mal Davis. Ya, o sea, no sé qué más hacer para que me acepte la academia. me da igual, no importa. Pero quiero decir, había algunos de nosotros estudiábamos o música, digo, ¿viste? Teníamos o queríamos tener una formación. No éramos la imagen de los chabones en la esquina tomando cerveza, después se juntaban. No éramos así. Pero ya te digo, me parece que era un poco pereza intelectual del periodismo muy de capital para distinguirnos de todos los que ellos apoyaban, la grieta de aquel entonces musical, que eran todos los que venían de Zona Sur, que eran más glamorosos, se empilchaban mejor, eran más amigos, no sé, y les gustaba más su música, les parecía que era lo que tenía que... Hablo de buenas bandas, no sé, como... Babasónico, Juana la Loca. Claro, Los Gorriones, qué sé yo, toda la movida del sur hasta La Plata, digamos. Movida sónica. Claro, entonces nosotros veníamos chabones vestidos así nomás, viste, sin maquillarnos. Unos crotos. Pues de repente uno averiguaba que había en Parque Patricios un ropa vejero y aparecíamos todos con el mismo, sobre todo, que algo compró todo de oferta, la misma campera, viste, realmente éramos, viste, te regalaban un pullover para el cumpleaños y ibas a tocar con eso el show. Pero o sea, ¿no? Sí, sopita y rock. No le damos mucha bola a eso. Pero digo, vuelvo a eso, hubo un clic, hubo un momento en el que dijeron, esto va a ser importante. O fue pasando y fue pasando. Mira, fue pasando, como decía, el clic fue creerlo y después estar full time muchos años, todo el tiempo. Viste, llegaba diciembre. Vivían para la banda. Y en vez de aflojar, nos íbamos todos los eneros un mes a tocar a la costa durante 5 años seguidos. Volvíamos, seguimos haciendo show, hacíamos el sonido a serrucho, cerruchamos las cajas para llevarnos a las giras porque no teníamos todo, lo hicimos sin recursos además. Y un día estábamos tocando bajo la autopista y viene el tipo que habíamos contratado para hacer prensa del casetito que habíamos sacado y dice, che, lo vamos a firmar, van a firmar con Sony. Bueno, BMG en aquel entonces. Bueno, buenísimo. ¿Que es la época de qué? ¿De Sangrando? Ponele, claro. Por ahí, segundo disco. Estamos tocando abajo la autopista en Floresta, un show con 60 tickets pagos, me acuerdo. Era que era Iguana, ¿no? Los dos primeros discos serían por Iguana. Un subsello de BMG. De BMG. Y después, con respecto a tu pregunta, yo tuve una sensación muy particular. Nosotros hicimos, desde el comienzo fuimos a tocar a Capital. Viste, fue la primera vez en Hanoi con Las Pelotas, invitados por ellos. Y después ya hicimos centro en un lugar que se llamaba La Luna, Cabrera y Medrano, hasta que lo desbordamos de gente. Tocamos muchas, un par de años. De ahí nos fuimos a Arpegios, de ahí nos fuimos a, o sea, hasta que, tuvimos dos años hasta que lo llenamos. De ahí nos fuimos a Dr. Jekyll en Belgrano, hasta que... Anteriormente Prix de Amí, hasta que nos quedó chico. Tremendo show daban ahí. Estaban buenísimos. Mejor momento. Un lugar hermoso para ver shows. Tocaban, bueno, re lindas bandas. Y de repente ya, cuando ese lugar era hasta 1,000 personas. Entonces ya teníamos que empezar a pensar lugares más grandes. Entonces dijimos, vamos a hacer cemento, ya fue. Vamos a cargar un cemento que era mucho más grande, el doble por lo menos. Y hicimos varios. Yo me acuerdo si en un año y medio hicimos 3-4 shows en cemento. Y el último, acabamos de volver de Los Ángeles, de grabar La Paciencia de la Araña. Y cuando... ya ese, los cementos me acuerdo que fueron el primero de 1,000 personas, el segundo de 1,500, el tercero de 2,000. Y este que te digo ya estaba con cemento que no se podía entrar, estaba el palo. Y volvimos de grabar el disco La Paciencia de la Araña en Los Ángeles. Pasamos un video con el cemento detonado y ya la euforia que había cuando pasamos ese video, yo dije, acá cambió todo. Ese fue el momento que yo dije, ok, acá esto va para... Y ya el show siguiente fue en Parque Sarmiento para 6,000 personas. Ha pasado mucho tiempo de aquellos años. Hay algunos lugares de los que mencionaste que ya no existen como tales. Digo, por ejemplo, cemento... Ahora es un estacionamiento de la policía o algo por el estilo. Sí, Dr. Jekyll también no existe más. Y no. Pero pasó esto en aquellos años, ¿te acordás? Así suena. Esto es una especie de rescate emotivo de Caballeros de la Quema tocando en vivo en Dr. Jekyll. Crudo, duro, ¿eh? Señor, tiene la llave de la discoteca. Crudo y duro, escucha. Olfateando la nueva estafa, esta cadena va a chillar. Olfateando la próxima estafa, esta cadena va a chillar. Buenos Aires, a diestra, cretino. Buenos Aires, pega por la espalda. Muy bien, muy bien. Quizás a primera. Voy a moquear a los dados de gracia. Muy bien, muy bien. Chimpela primero. Voy a moquear a los dados de gracia. Los dueños de la muerte pide más, vea que se la zampan en tu sopa. Te arrancan las encías. ¡Hey! ¡Cabo! Para guardar los cadáveres que hoy deseo y me distraigo. soy azul para saber cómo apesta el enemigo y recorrerlo allá. Sacado de su día, hay alguien que quiera tirar de esta soga. Buenos Aires, a diestra, cretino. Buenos Aires, pega por la espalda. Sonido muy crudo, una de las primeras canciones que de algún modo empezaron a tomar forma en aquellos años. Esto es Dr. Jekyll, para los memoriosos, un lugar que antes se llamaba Prix de Mí y que ahora hay no sé qué. Lo último que me enteré es que lo habían demolido y algo iban a construir, pero ahí en pleno Belgrano, que era Kramer y Cabildo, por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Alguien, con alguien conversaba acerca de el funcionamiento particular que tiene la banda hoy en día. Eso es definitivo. No sé si se entiende dónde va la pregunta. El fantasmeo permanente, decís así. No, lo quiero decir de ese modo porque fantasmeo suena como peyorativo y no. Pero no, somos. La ni siquiera alcanza a hacer una crítica, le digo, lo pregunto porque digo, el Caballero de la Quema es una banda que existe, pero no existe. Existe cada tanto. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ven los chicos? Mirá, yo creo que estamos en una situación bastante inédita. Pero los encuentra cómodos en ese. Sí, de hecho es lo único que podemos sostener. Que claro, es cuando surge una buena idea, juntarnos y tocar. Hacerla. Claro. Y a la vez terminamos cada show, nos saludamos y no sabemos cuándo nos volvemos a ver. Está bueno, en algún punto. Porque ya todos tenemos otra vida y otras actividades. Y nada, y esto está buenísimo. Y no sabemos qué pasó tampoco, porque yo también sacaba cuentas. Nosotros tocábamos, nuestro último show fue en diciembre del 2001, en la sede, que en el país, ¿no?, incendiado. Pero, en medio de un incendio. No, locura. Pero más allá de eso, y que la situación era muy rara, nosotros tocábamos en la sede ahí del Club 77, frente a la estación de Morón, frente a las vías donde está el gimnasio. Y está bien, veníamos tocando seguido, qué sé yo. Pero cortamos 500 tickets, que estaba bien, una fecha de rock. Y yo el otro día arriba, ante 30.000 personas, digo, nos fuimos 15 años, no es que invertimos en publicidad, el nombre de la banda. ¿Cómo pasamos del último show con 500 personas y ahora hay 30.000? Está bien, esto es gratis y es todo un evento, pero digo, ¿qué pasó en el medio? No lo puedo explicar. Salvo que, qué sé yo, que las canciones siguieron viajando y siguieron teniendo sentido. Sobre todo, claro, digo yo, después de 15 años, no sé si sea un músico a los niveles que ustedes llegaron, puede dimensionar o realmente comprender o tomar en serio lo importante que para determinada gente son las canciones. En este caso, las canciones de ustedes, porque para mucha gente... fue realmente emocionante volver a verlos. Y digo, capaz que en el medio de la nube del rock y bla, bla, bla, bla, no se alcanza a dimensionar. A lo mejor vos me decís, no, ¿cómo que no se alcanza a dimensionar? Sí que lo dimensionamos, o no tanto. Mira, a mí me cayó la ficha de forma definitiva en el primer show que hicimos ahí en el Estadio Único de La Plata. Que cada canción que empezamos la gente lloraba, todos los que yo veía adelante lloraban. Dije, bueno, acá está pasando algo raro, porque antes no pasaba esto. La gente tenía otro tipo de reacciones, la pasaba bien, festejaba. Ahora se emocionan. Ahí tiene que ver mucho la ausencia. Nos extrañaron. ¿Y esperaban encontrarse con eso ustedes? Digo, ¿un regreso a tal nivel? ¿O decían, bueno, vamos a tocar, van a venir algunos nostalgiosos? ¿Tenían esa expectativa de que iba a ser tan grande el regreso? El del 17, digo. No, yo no esperaba tanto. Porque aparte en el Estadio Único, ¿no? El lugar es imponente. Y no sé, lo que te decía antes. Puedo hacer hipótesis, pero no sé por qué. ¿Qué pasó en estos 20 años que la banda siguió instalada? Porque... Y lo que hubo el otro día también fue mucha familia. De hecho, yo saqué una foto que me llamó poderosamente la atención y casi que me llegó a emocionar, de un cincuentón como yo, con un nene de 9, 10 años al frente del vallado, sosteniéndolo, o sea, cuidando a su niño, pero los dos prendidos fuego. O sea, eso también, o sea, hubo ya un crossover generacional, eso se transmitió de padres a hijos y ya te diría que hoy de hijos a nietos. Bueno, ustedes lo mostraron un poco al final del show de La Plata, ¿no? Con los chicos subiendo. Y sí, sí, sí, todos los hijos que generó la banda, porque realmente son hijos de gente que se conoció haciendo algo en la banda. Yo quiero volver a la charla 10 minutos atrás, porque a lo mejor me lo contestaste y a mí se me pasó. ¿En qué momento hicieron el click? ¿Te acordás que estábamos charlando acerca de eso? Si es que hubo un momento. Yo te explicaba que para mí eso pasó cuando te hacía el recorrido medio de lo que fue la banda, el crecimiento, sobre todo en los shows en Capital, cuando hicimos los últimos 4 cementos. Okay. El primero lo hicimos, vinieron 1000 tipos. A los 2 meses hicimos uno para 1500. A los 3 meses hicimos uno para 2000. Nos fuimos a grabar el disco a Los Ángeles, La Paciencia de la Araña. Y cuando volvimos, hacemos un cemento más y estaba desbordado hasta la chapa. Pero La Paciencia se había explotado. No. Ah, ¿todavía? Estaba grabado. Y lo que hicimos nosotros, antes del show es en cemento. Viste que cemento ya, si entras al primer hall y estaba desbordado, decís, ok, está hasta la mano. Así estaba el último. Ya había algo alrededor de la banda, viste, ya BMG, Sony en aquel momento tenía 45 artistas, devolvió no sé cuántos contratos, hizo un nuevo plan de trabajo, 12 artistas, un lanzamiento por mes. Y a nosotros nos dejaron adentro, o sea, había una apuesta más grande, bueno, muchas cosas. Pero sí que cuando estábamos en cemento y pasamos un video que había grabado sobre todo el nene Javier Cabo con en los estudios, todo nuestro viaje a Los Ángeles, que estamos re flasheados de la experiencia. Hicimos un video de 10, 15 minutos que pasamos antes del show en cemento. Y la gente era una euforia que yo nunca había visto, solo con el video, no con el show. Y yo ese día dije, acá cambió algo, acá esta euforia no es nueva. Esto no había pasado. Y había algo como mucha efervescencia, no sé, muy contagioso. Y bueno, el show fue increíble. Y el show siguiente fue en Parque Sarmiento, o sea. Claro. Esa efervescencia yo la sentí esa noche en cemento. Dije, esto explota. Voy a hacer la pregunta buena onda de la noche. Claro. ¿Y por qué se separaron? Te prometemos que esta fue la última pregunta. No, bueno, muchas razones. Realmente esas cosas no hay una sola. Aunque uno por ahí las entiende con los años. Tengo una mano acá, mira. Perdimos un compañero. Claro. Se nos murió Garfield. Los shows estaba todo bien, pero era muy triste. Nosotros hicimos un par de shows en el interior y fuimos a tocar, me acuerdo, un lugar en las afueras de Rosario, una discoteca, que habíamos tocado en la anterior, había sido una fiesta. Con Garfield. Con Garfield. Y la gente, la paciencia, el tema sonando en las radios. Realmente una fiesta, la banda muy al palo. Y al año siguiente todo igual, pero un agujero en el escenario y se te partió el corazón. Era claro. Estamos hablando de Garfield, que era el tecladista de la banda. Claro, entonces era toda la gente contenta. Nosotros poniéndole onda, pero te faltó un compañero. Era muy triste, muy triste. Esa fue una de las razones. Claro, sí, el luto, viste, la tristeza, porque también que él era un personaje muy particular, era muy divertido, muy alegre, y ocupaba un lugar, ya te digo, muy importante en la química interna de la banda para ese entonces, porque el chabón era un personaje increíble. Pero era muy triste no tenerlo, entonces no podía haber fiesta para nosotros. Tocábamos, claro. Hacíamos laburo, todo bien, pero yo le miraba la cara a mi compañero y estaba todo triste. Claro. Y es medio irremontable eso, ¿viste? No sé, teníamos que... Eso era un motivo. Después yo, cuando separamos la banda, yo ya tenía a mi hija de 1 año y pico y ya me había pasado un montón de domingos volviendo del Chaco, del micro, mundo, con claro. 22, barbudo, en media, con sucio, cansado, malhumorado, todo un domingo, ¿viste? De sol, sabiendo que tu hija está en tu casa, rico, que quieres estar con ella y claro. Vos estás en un micro y no se acaba nunca y... querés llegar y estás en Pacheco todavía y llegás roto, aparte. Llegás un domingo, te deja el micro, nos dejaba con Iván acá en Santa Rosa, en la autopista, llamaban un remo ahí. Y los dos detonados. Llegabas a las 11, sí, con los pelos parados. Un desastre. Y y nada, y queríamos, yo en mi caso particular, y creo que a todos nos pasó, porque quería disfrutar de la paternidad. No quería estar en una banda de rock a 5.000 kilómetros de mis hijos. No era el plan para mi vida. No lo sabía, no tenía muy claro, pero ese fue un motivo. Quería estar presente con mis hijos pequeños y tuve la suerte de poder estar. Yo tenía severas diferencias artísticas con Iván ya, porque hay un camino medio cancionero, baladístico, que... Eso se nota a simple vista si uno escucha el primer disco solista de Iván y se escucha Sendero. Sendero, claro, viste, que era real, el pibe quería... muchas de las canciones que ya llevó para el último disco, viste, con la banda nos mirábamos diciendo, otra más de estas, viste. Y el productor y gerente artístico de la compañía y CEO de Sony Mundial le encantaba eso, que era AFO Verde. Entonces iba... yo no quería que lleve la banda a un lugar, y siempre lo dije, si hubiese querido hacer balada, hubiese empezado por acá. Pero no voy a terminar, porque nunca me gustaron las bandas de rock que terminan haciendo balada. Me parece que siempre analicé muy bien los finales de las bandas. Y hay finales patéticos, hay finales, viste, que le echan agua para estiran y sacan cosas. Me parecía que un final quirúrgico y limpio podía permitir un regreso sano, que estirar 5 años más la BAM y sacar discos de mierda sin compromiso. Y además esto permitió también que siempre que estuvimos haciendo algo juntos la pasáramos muy bien, no tuvimos malas épocas, siempre fue una fiesta el trabajo, siempre fue una alegría los shows, siempre fue genuino lo que transmitimos, ¿no? No había asperezas en todo grupo, pero digo, en cuanto la situación se puso así como media rara, nos separamos. ¿El límite fue Fulanos de Nadie? No, qué sé yo. Bueno, perdón, y una cosa más. Y los ciclos, cumplíamos 12 años de banda. Un montón de tiempo, ¿no? Es un ciclo... Un montón de micros, de hoteles, de giras, de shows, mucho. Es muchos años, no sos el mismo a los 23 que a los 35. Claramente. Así que, y el país también fue un ciclo del país, porque nosotros, los primeros ensayos en esa Casa Morón, caía Alfonsín con la hiperinflación, en la tunga, y el último show caía de la Rúa, o sea que nacimos y morimos con un ciclo del país. Así que, no sé, y ahora esta vuelta que estamos haciendo, que nos pone tan felices, yo creo que no podría ser de esta manera tan plena si hubiésemos estado 7 años más haciendo discos. Cualquier cosa. Claro, cualquier cosa. O cambiando integrantes, ¿viste? O cosas. Tocando en Tinelli. Sí, o qué sé yo, no sé. Bueno, una vez casi tocábamos en Tinelli. ¿Ah, sí? Claro. Chicos, el disco está vendiendo bárbaro. Pero tenemos que ir a apoyarlo a la tele, o sea, hasta acá hicimos lo me que muero, podemos. Me muero, no te lo voy a preguntar, pero me muero por preguntar quién decía eso. A tocar es una forma de decir, hacer playback. No, para el gerente de marketing. AFO. No. Otro. AFO no era. Ah, no, AFO era el más. Era el artístico. Más poronga, claro. Otro, Nieto, llamaban. Chacho, no, hay que ir a la tele, porque el disco marcha bien, pero tenemos que apuntalarlo con la radio, estamos bien, pero hay que ir a la tele. Bueno, dale, una sola condición, no hacemos playback. Ah, no. Entonces se cayó. Claro. Entonces vienen a la semana y dicen, teníamos 3 opciones. Tinelli, Nico Repetto, Susana Jiménez. Susana está linchada. Pero ahí playback. Y pero sí, yo o me sí. Acuerdo, yo vi a Divididos en la tele con Tinelli, me parece, y me acuerdo que Arnedo puso el bajo en el piso y lo daba vuelta con la mano, claro, mientras sonaban las canciones. Y el único que la producción nos aceptaba y el chabón tenía un compromiso así con la cosa artística era Nico Repetto. Y fuimos, tocamos Sábado Bus, amigo. Mira. Hicimos un show ahí. Pero no playback. Tocaron. No, tocamos. La única vez en nuestra carrera que sí hicimos playback y nos hacemos cargo. Se supo. No. Pero mira dónde. Hace 15 días. Escuchá. En todo por 2 pesos. Está bien, pero eso. Que nos cambiamos de instrumento. Ah, el otro día vi, ayer vi como un rescate emotivo, un video donde Capusotto está con el vaso de vino. Claro, hicimos dos entradas. Una, ese amigo del alma, Vinazzi. Claro. Eso a Bandy Morocha, sí, con la copa de vino, que es increíble. Que eso lo hicimos con dos guitarras acústicas, Pablo, Iván y yo. Y después tocó la banda Caballero, pero como era playback, como un guiño a nuestros fans, nos giramos todo instrumento, menos el caretón de Iván, que no quizás ya canta, dijo, no. Este, caretón con cariño. Pero todos los demás estamos rotados. Pablo toca la batería, yo toco el teclado. Y el nene otra cosa, la guitarra. Guerra, el nene toca una guitarra y Garfield, que yo cambié con él guitarra por teclado, yo toqué su teclado y él la guitarra, él quería la guitarra en realidad, pues se fue a bailar con los Carlitos Balas arriba. Viste que estaban arriba como de dos carajos, claro, dos mangrullos. Bueno, se fue a bailar con los Carlitos Balas Garfield con mi guitarra. Bueno, imperdibles anécdotas. Estamos charlando con Martín Méndez de Caballeros de la Quema. Son 1:15 de la mañana. Hicimos un repaso, no tanto, pero bueno, ya lo vamos a soltar. Te agradecemos, Martín, que hayas venido. La verdad que siempre disfrutamos de estas charlas. Siempre nos vamos al pasado, a cuestiones que hicieron de nuestra vida lo maravillosa que fue. Y bueno, la excusa fue el regreso de hace 15 días, que realmente fue muy importante para un montón de gente. Sí, lo sabemos. Más después, yo creo que en el oeste fue una vuelta más allá de nuestro show, una vuelta al encuentro de la cosa masiva, con un poco de alegría después de 2 años tremendos. Durísimos. Con mucha pérdida y mucho encierro. Y mucho dolor. Mucho dolor y ahora las consecuencias, porque ahora se sale a la calle y mucha gente está fóbica y todos arrastramos situaciones, porque no fue fácil. Y ver tanta gente contenta, viste, sin el odio, viste, gente toda feliz, o por lo menos cantando canciones, abrazándose, haciendo pogo. Yo te decía, fuera del aire, fue el primer pogo de mi hijo. Tiene 17 años y ya a la edad de sus primeros recitales estaba guardadito en casa. Así que fue con sus compañeras y compañeros de colegio y se mandaron un pogazo ahí en el barrio, en el barro, digo, estuvo buenísimo. Claro, toda una experiencia. Y en el barrio, porque vive a una cuadra. Y nada, y a mí en forma particular, yo viví 15 años ahí en la cuadra donde tocábamos, o sea, más mi barrio no puede ser. Yo estoy a 3. Tal cual, el barrio. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchachos, gracias por invitarme y bueno, cada año estaré por aquí si ninguna pandemia se interpone. Bueno, nos empezamos a despedir de Martín. Todavía nos queda un ratito para llegar hasta las 12 de la noche. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. También salimos en Tras la Sierra, Córdoba, a través del 106.3. Un abrazo grande a Mario Ferraresi y a toda la gente de Triac. Vamos a dar un paseo. Vamos a darnos miedo. Vamos a dar un paseo. Vamos a darnos miedo. Conozco un buen lugar para voltearnos bien. Tapera y aguijón, a ver quién casca quién.

must have been more. Trying to see the colors in the grays, reaching for the bottom, in the bottle, in the beer, in the blaze, burning my nights, wasting my days. Oh, I said, oh, come on, shorty, why did you kick my heart in? Why didn't you leave before you started something new? I'm gonna ride my horse into the setting sun. Well, I want a happy ending, wanna get me one. I find a heart that bleeds strong and true, so I can finally say we're through. Or roll the credits, last call, we're done. Or maybe this movie has only just begun. Come on, shorty, why did you kick my heart in? Why didn't you leave before you started something new? I'm gonna ride my horse into the setting sun. Well, I want a happy ending, wanna get me one. I find a heart that bleeds strong and true. I said, oh, come on, shorty, why did you kick my heart in? Why didn't you leave before you started something new? And I'm gonna ride my horse into the setting sun. Well, I want a happy ending, wanna get me one. I find a heart that bleeds strong and true, so I can finally say fuck you. Te dije que necesitaba a ese hombre al que me está mirando ahora mismo, al hombre de la bolsa. Dime qué diablos quieres. Quiero que asesines a mi hermana. Otro día perfecto. Se puede vivir así, señores. Nos empezamos a ir, señores, señoras, damas, caballeros, niños. Faltan 5 minutos para las 12 de la noche. Está terminando el segundo programa de este reencuentro con el público, en vivo por lo menos, de Otro Día Perfecto, después de 2 años pandémicos. Recuerdo que a comienzos del programa prometiste unas cuestiones que no cumpliste. Me hacen venir acá, me estudio las columnas toda la semana practicando palabra a palabra, coma por coma, y al final nada, no me hacen hacer nada. Sos un planero al final. Tal cual. Un planero. No, igual trajiste lo... No me cuidan, no me respetan. Bueno, si traje el whisky. Trajiste lo que hacía falta. Sí, es whisky, verdad. Whisky invitado, papitas, hielo. Tuvimos una muy interesante charla con Martín Méndez, guitarrista de Caballero de la Quema, además un amigo. Salud, Martín. Nosotros nos empezamos a despedir. Entonces, bueno, todo esto quedó para el viernes que viene. Ya por lo menos no tenés nada de qué preocuparte el viernes que viene. Estuvo Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco en algunos detalles mínimos, por cierto. A veces menos. Más. No, a veces más, a veces menos. Es un tipo muy ocupado. Le agradecemos a FM en Tránsito, que comete la imprudencia de dejarnos estar al aire todos los viernes 2 horas. Un abrazo grande a todo Tras la Sierra, allá en Córdoba, en Nono, y en todos esos lugares divinos que nos escuchan en el 106.9 a través de FM Triac. Otro Día Perfecto tiene el raro privilegio de salir a través de FM Triac para Córdoba. Así que eso nos hace muy felices. Mateo Crespo, gracias por venir. Facundo Acuña, muchas gracias. No estamos dignos. También pueden escuchar mucho de lo que pasa por acá. Si pasa por otrodiaperfecto.com.ar, también pueden revivir algunas cosas. Así las cosas, vamos llegando al final. Como siempre, vamos a cerrar con reggae, che. Churro, charuto. Si me fumo un porro, voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro, charuto.

along that down presser man, down presser man, down presser man, down presser man. Where down presser man? Where you gonna run to, down presser man? I don't know where you gonna run to. All along that day, down presser man. You can't run, you can't ride, Jaja. Can't call him in a bar. Be gonna drink some devil soup. Can't bribe him around the corner. Can't test him faith. Down presser man. Lord, down presser man. I said down presser man. Don't run, down presser man. Down presser man. Where you gotta run to? Down presser man. You can't bribe no one. Them no one no money. The run left money, cause money gets funny. Otro día perfecto.